Con la sintonía de La Espero, La Esperanza, himno de la Asociación Internacional de Esperanto que acabáis de escuchar, empieza la emisión sobre la lengua internacional. El que os habla, Félix Navarro, con más de 53 años dedicado a la enseñanza y difusión de este idioma, presentando su programa Esperanto en la Radio, que ahora está en antena todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Esta es la emisora Radio Clara Independiente, FM 102.7. Esta transmisión está constituida por tres partes, con intervalos musicales de canciones en esperanto, interpretadas por conjuntos verdaderamente internacionales, franceses, italianos, israelíes, polacos, búlgaros, etc. En la primera parte de la emisión departiré sobre la historia del esperanto. En la segunda parte, intitulada Curso de Esperanto por Radio, doy un breve curso radiofónico para que os deis cuenta de la facilidad, lógica, sonoridad y armonía de este utilísimo idioma, el único capaz de acabar con la hegemonía e imperialismo lingüístico. Además, el estudio del esperanto facilita el mejor conocimiento de nuestra lengua materna y el aprendizaje de otra lengua extranjera, acortando el tiempo de su estudio. Y en la tercera parte, denominada Noticiario Esperantista, os proporcionaré las más actuales noticias del movimiento del esperanto en el mundo, que os demostrarán que la lengua internacional funciona cada día con mayor fuerza y admiración en todas las latitudes. Vespere fascino, dursau mas dolcia vino, cun mia Paulino intimas mi aunde. Vespere fascino, dursau mas dolcia vino, cun mia Paulino intimas mi aunde. Por la balca y dans comuna, mia suo opportunas, en gisaltos cum elo. Gran signor ciu camparan. Vespere fascino, dum saumas dolcia vino, cun mia Paulino intimas mi aunde. Vespere fascino, dum saumas dolcia vino, cun mia Paulino intimas mi aunde. En malnova ur Varsavo, antau iaroi patro avo, suo in cudris cum geni. Nunci arton maestras mi. Vespere fascino, dum saumas dolcia vino, cun mia Paulino intimas mi aude. Vespere fascino, dum saumas dolcia vino, cun mia Paulino intimas mi aude. Primera parte de la emisión, en la que esta tarde os hablaré de el esperanto lengua viva. Ocasionalmente, algunas personas, incluso con carreras universitarias, pero que poco más o menos solo conocen del esperanto su nombre, me han argumentado que, por ser este una lengua artificial, nunca podrá llegar a ser una lengua viva. Es verdad que la formación de una lengua es un proceso de siglos en el seno de un pueblo. Pensemos en la formación o nacimiento, por ejemplo, de cualquiera de las lenguas derivadas del latín, de las lenguas latinas, castellana, francesa, italiana, rumana, etcétera, etcétera. Su elaboración comenzó con la caída del Imperio Romano en el siglo V y en el dilatado tiempo que han necesitado para su desarrollo. Este larguísimo periodo no lo ha tenido la lengua internacional ni ha sido necesario. Todos los esperantistas saben, y a mis alumnos se lo demuestro, que el esperanto no es una lengua artificial, sino no ha sido arbitrariamente inventada, excepto en muy contados elementos. Al contrario, su diccionario y gramática han sido el resultado de una elección racional, lógica, justa e inteligentemente realizada de hechos de las lenguas nacionales existentes. Por ejemplo, el alfabeto está tomado del latín. Los antónimos se forman con el prefijo mal, tomado del francés. Así, en esperanto, hermoso, hermosa, se traduce por bella, bella. Lo contrario de hermoso, hermosa es feo, fea, que en la lengua internacional se traduce por malvela. De la raíz san, que significa salud, formaremos el sustantivo, el adjetivo, el adverbio y el verbo en infinitivo que, como dije en su momento, terminan en o, a, e, i respectivamente. Así, sano quiere decir salud. Sana, adjetivo, sano, sana. Sane, adverbio, sanamente. Y sani, infinitivo, sanar. Consecuentemente, los antónimos son malsano, malsana, malsane, malsane. En esperanto, el artículo es invariable como en inglés. solo existe el artículo determinado la. El diccionario está formado en gran parte por las raíces o lexemas más internacionales. Se puede decir, por lo tanto, que el esperanto se ha formado por un proceso milenario y natural, porque sus elementos se han tomado de las lenguas nacionales. Los pueblos latinos conocen un 80% de sus raíces antes de empezar a estudiarlo. Ese porcentaje se reduce a un 50% para los pueblos eslavos. Pero la estructura morfológica de nuestro idioma es muy aproximada a las lenguas del lejano oriente, por ejemplo, a la lengua china, pero especialmente es igual a las lenguas aglutinantes, como la turco-tártaras, etc. El esperanto es el tipo perfecto de lengua aglutinante. Su carácter evidencia, además, que, siendo su diccionario de origen románico, al mismo tiempo, por su estructura, se asemeja más a las diversas lenguas extraeuropeas. Asimismo, en este sentido, el esperanto es efectivamente una lengua internacional. A los que, sin conocer el esperanto, dicen, manifiestan, exponen que no es una lengua viva, les sugiero que visiten los congresos internacionales de esperanto. En el año que acaba de finalizar, se han celebrado como más importantes los siguientes: el 71º Congreso Internacional de Pekín, el Congreso Internacional de Atenas, de alta categoría intelectual, el Congreso Internacional de SAT. SAT significa Sennatscienza Associo Tutmonda, Asociación Internacional de Apátridas, celebrado en San Cugat de Vallés, Barcelona, y muchos otros. De entre los celebrados en España, citaré el Congreso Nacional en Vigo, el Congreso Andaluz en Granada, el Congreso Asturiano en Gijón, etcétera, etcétera. La verdad es que el pour la fromard, niche à tous, personne d'a homard, pas verrastel pour la fromard, niche à tous, personne d'a homard, nous poquet d'un sous-vite navine, taille pokémon tout la routine, canton l'hiver pour qu'une rime parle, qui est la naoué et qu'elle parle. También aconsejaría a los escépticos la asistencia a seminarios, simposios y reuniones culturales. Solo oyendo hablar fluidamente la lengua internacional, principalmente a jóvenes, se puede empezar a creer en él. Y el aprendizaje del esperanto no te impide ni dificulta el que hables o estudies lenguas nacionales o extranjeras. Antes, al contrario, el estudio del esperanto, su conocimiento, su lógica, su gramática, su vocabulario internacional, te hará progresar y adelantar en el aprendizaje de cualquier idioma que elijas y conocer mejor tu lengua materna. La pedagogía del esperanto es la pedagogía del éxito. Refuerza la pedagogía de la lengua materna. Lo hace por el lado de la heurística. En esperanto, una vez conocidas las reglas convenientes a la formación de palabras, se las puede inventar. En clase, a mis alumnos, después de darles en esperanto el nombre de perro, caballo, buey, les invito a que me digan en inglés o francés, las lenguas que ellos estudian durante varios cursos, el femenino de esas palabras. Y casi ninguno lo sabe. El femenino se forma en esperanto con el sufijo in, I-N, in. Si perro es hundo, perra será hundino, hundino. Si caballo es chevalo, yegua será chevalino. Y si buey es bovo, vaca será bovino. En un colegio de Gran Bretaña se crearon dos grupos de alumnos de la misma edad. El primero recibió enseñanza de esperanto durante un año, seguida de un año de francés. El segundo grupo recibió 2 años de francés. Al final de los 2 años, la comparación del resultado de los exámenes se inclinó a favor del primer grupo, que además tenía otro idioma, el esperanto. Spiregante, grimpante, ceval. Cai malgioie rigardas camparon. Ligna cruso, cerrando de val. Iam venta, sustedo, moldava. Resona sub hufoi la te, iam placas al coro cigana, nur vagadi en plena liber. En la fairo la ligno et knara, circa flugas hirundoi cun ler. Cai trenicia canzono ien claras, ien obtusas ce corda concert. Iam ventas sur steto moldava, dum resonas sub hufoi la ter, iam placas al coro cigana, nur vagadi en plena liber. Sonori las pregeio naivara, caid niestro rulada sin plu. Reconicias la terra amara de Ruslanda che tiu ci flu. Ia shainas son chari de puro. Rigardi al nastinjador, iam shainas son charil betuloi, cae la campoi sin lasas al dor, iel mildas per l'armai oculoi, et rigardi al nastinjador. Parte de la emisión titulada Curso de Esperanto por Radio. Esta tarde corresponde explicar la lección 14, siguiendo las lecciones contenidas en mi libro Esperanto Curso Práctico, que se halla a vuestra disposición en el Grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico 45 Tercera, donde mañana 7 de enero empezaré nuevos cursos gratuitos de 7 a 8 y de 8 a 9 de la tarde los lunes, miércoles y viernes. Primero corregiré los ejercicios propuestos la pasada semana. Eran estos. Un familiar visitó a mis abuelos. Familiano visitis miain geavoin. Familiano visitis miain geavoin. El profesor Régulo es un insular. Profesoro Regulo, estas insulano. Profesoro Regulo, estas insulano. ¿Tú eres socio del Grupo Valencia? ¿Chu vi estas ano de la Valencia Grupo? Chu di estas ano de la Valencia Grupo. La tempo pasinta nenian erevenos. El tiempo pasado nunca volverá. El tiempo pasado nunca volverá. Ciam vi devas diri la veron. Siempre debes decir la verdad. Siempre debes decir la verdad. Redonu al mi la pruntitan monon. Devuélveme el dinero prestado. Devuélveme el dinero prestado. La partícula chi, chi, la C con acento circunflejo, ya dijimos que la C con acento circunflejo se pronuncia como la Ch de muchacho, de chocolate. La C con circunflejo suena siempre che. Y la partícula chi indica aproximación. Tie, tie, significa allí, allá, acullá. Tie chi o chi, tie, tie chi o chi, tie, significa aquí. Esta partícula chi se puede colocar delante o después del adverbio. Ejemplo: tío significa eso, esa, aquel, aquella cosa. Eso, esa cosa, aquel, aquella cosa. Tío. Tío chi o chi tío significa esto, esta cosa. Tiu, tiu significa ese, esa, aquel, aquella persona. Tiu chi o chi tiu significa este, esta. Hagamos frases con estas palabras que acabamos de conocer. Allí veo tu lápiz. Aquí tu cuaderno. Tie mi vidas dian crayonon. Tie chi dian cayeron. Tie mi vidas dian crayonon. Tie chi dian cayeron. ¿Qué veo allí? ¿Quién mi vidas tie? ¿Quién mi vidas tie? Allí veo tu lápiz. Tie mi vidas dian crayonon. Tie mi vidas dian crayonon. Aquí ves mi cuaderno. Tie chi vi vidas mian cayeron. Tie chi vividas mian cayeron. Esa es mi mesa. Tío, estas mía tablo. Tío, estas mía tablo. Esto no es mío. Chi tío ne estas mía. Chi tío o tío chi. Chi tío ne estas mía.